quiso la luna, se fue volando tras ella. El niño quiso la luna, se fue volando tras ella. Hizo un carro de su cuna, tirado por cuatro estrellas. Hizo un carro de su cuna, tirado por cuatro estrellas. Llevaba como carnada, en cada manita un verso. Llevaba como carnada, en cada manita un verso. Una soga ilusionada y un poema como almuerzo. Una soga ilusionada y un poema como almuerzo. El niño que la buscaba, la luna que se escondía. El niño que la buscaba, la luna que se escondía. El niño que la llamaba, la luna que no venía. El niño que la llamaba, la luna que no venía. Logró alcanzarla por fin y arrebatándola al cielo. Logró alcanzarla por fin y arrebatándola al cielo. Huyó hasta el otro confín de la tierra con su anhelo. Huyó hasta el otro confín de la tierra con su anhelo. El niño la mira, mira, la luna que llora, llora. El niño la mira, mira, la luna que llora, llora. En su cárcel de Shakira se encuentra apagada ahora. En su cárcel de Shakira se encuentra apagada ahora. Los demás niños del mundo le hablaron al carcelero. Los demás niños del mundo le hablaron al carcelero. La luna será de todos los niños del mundo entero. La luna será de todos los niños del mundo entero. Y el niño lo fue pensando, sin llanto y con alegría. Y el niño lo fue pensando, sin llanto y con alegría. Y abrió la jaula contento del tesoro que escondía. Y abrió la jaula contento del tesoro que escondía. El niño ya liberó su egoísmo pasajero. El niño ya liberó su egoísmo pasajero. Y ella les arrulla el sueño a los niños del mundo entero. Y ella les arrulla el sueño a los niños del mundo entero. El niño quiso la luna, se fue volando tras ella.